qué linda está tu etapa presumirte. Bonita y natural, así sin producirte. Una igualita a ti, seguro que no existe. Nadie puede sustituirte, baby. ¿Dónde estabas metida? Que no te conocía, yeah. ¿Quién diría que conmigo tú estarías? Fue el destino quien nos cruzó y creo que no se equivocó. Tú esquivando el amor y conmigo se chocó. Quiero ver tu carita cada vez que me despierte. Desayunar y comerte. Por la mañana un mañanero de esos que te reinician la vida y que siempre quieras repetir. No solo dejamos desordenada la cama y la casa, la vida también me la tiene así. Y ojalá la vida no suene como esta canción. Y ojalá, porque mereces muchas cosas. De mí no esperes menos, te veo como una diosa. Saca el pasaporte, vámonos de viaje. Solo pon tu esencia, que con eso basta y sobra. De mi gira por Europa, un Mac Jacob te traje. Te sobra la clase, tienes el linaje. Todo te lo doy, y si te preguntas es por qué. Tú eres mi buena suerte. El amor tarda en llegar, pero llega y pisa fuerte. Siempre he sido tuyo, mucho antes de conocerte. Quiero ver tu carita cada vez que me despierto. Desayunar y comerte. Bebé, qué linda está tu etapa presumirte. Bonita y natural, así sin producirte. Una igualita a ti, seguro que no existe. Nadie puede sustituirte, baby. Pasa, pasa, pasa.